Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Les recuerdo que ya nos pueden escuchar por medio de su smartphone a través de la aplicación TuneIn Radio. Ahí nos puedes encontrar como Radio y TV3. Podrás escuchar toda la programación y, por supuesto, Eco Noticias. Y hoy en Eco Noticias vamos a hablar de la baja en la creación del empleo, el riesgo país de México, la inversión de General Motors, el SAT y el alcohol ilegal, la industria en México, la inflación y el triple play, la industria musical en México, la inflación en Perú, mujeres, mano de obra barata en Estados Unidos. Antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo a Don Diablo y Tiesto, Chemicals. El IMSS reporta baja de 15% en creación de empleo en octubre. La creación de empleo en octubre cayó 15% anual al registrarse 146.479 plazas, 25.655 puestos de trabajo, menos que el aumento histórico reportado en el mismo mes en 2014, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Los empleos formales en el IMSS superaron la barrera de los 18 millones de puestos laborales al 31 de octubre de 2015, de los que el 85.6% fueron plazas permanentes y 14.4% eventuales. El IMSS agregó que por tipo de empleo en octubre se registró el segundo mayor incremento desde que se tiene registro de plazas permanentes, con 116.664 empleos considerando el mismo mes, solo debajo del aumento histórico de octubre de 2015. En lo que va del año, la creación de empleo descendió 1.36% a 815.881 plazas, 11.285 puestos menos que en el mismo periodo reportado el año pasado. Los estados de Baja California Sur y Quintana Roo tuvieron el mayor incremento anual, superior a 9%. Los sectores de construcción, agropecuario y transformación son los que tuvieron mayores aumentos con 5.7%, 5.5% y 5.2% respectivamente. Sube riesgo país de México. El riesgo país de México se ubicó en 225 puntos base, lo que implicó un incremento de 15 unidades respecto a su nivel anterior, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su reporte semanal, la dependencia señaló que el riesgo país, medido a través del índice de bonos de mercado de JP Morgan, reportó una variación acumulada de 43 puntos base, más en lo que va del año. Por su parte, el riesgo país de Argentina se contrajo 3 unidades, para cerrar en 496 puntos base, mientras que en Brasil se elevó 22 unidades para ubicarse en 415 puntos base. Este indicador es la diferencia existente entre el rendimiento de la deuda pública de un país emergente respecto del que se ofrece la deuda pública estadounidense, considerada libre de riesgos. El riesgo país de México cerró 2014 en 182 puntos base, y su nivel mínimo histórico es de 71 puntos, obtenido el 1 de junio de 2007. Su nivel máximo es de 624 puntos base, registrado el 24 de octubre de 2008. General Motors invertirá $800 millones más en México. General Motors anunció una inversión de $800 millones adicional a los $5 mil millones que invertirá en México en los próximos años. Esta inversión es para desarrollar una nueva familia de vehículos Chevrolet, dijo la CEO de General Motors, Mary Barra. La automotriz estadounidense, la segunda mayor productora de automóviles en México, destacó que esta nueva inversión es para fortalecer la expansión y seguir ocupando el primer lugar en exportaciones de vehículos en el país. La firma celebra 80 años de presencia en México, en el marco de que el país se ha convertido en uno de los mayores productores de vehículos del mundo. En julio pasado, General Motors informó que invertirá 5,000 millones de dólares para fortalecer sus negocios en mercados globales de rápido crecimiento, mediante el desarrollo de un nuevo vehículo familiar. Durante la presentación de la inversión, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, señaló que al final de su administración casi se duplicará la red de gasoductos en el país. Todas las entidades federativas del país estarán conectadas a la red de más de 11,000 kilómetros de gasoductos a más de 20,000 kilómetros hacia el final de la administración, dijo el mandatario al agregar que con ello se fortalecerá la capacidad de producción de varias industrias como la automotriz. Puntos de venta y bodegas tenían 36,000 litros de alcohol ilegal. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, embargó más de 36,000 litros de alcohol con un valor comercial cercano a 11.2 millones de pesos, luego de realizar operativos simultáneos en diversos puntos del país. Se revisaron 31 empresas que funcionan como puntos de venta y bodegas, en los que se localizaron bebidas alcohólicas de procedencia extranjera. Los establecimientos se ubican en las ciudades de Gómez Palacio, Distrito Federal, Veracruz, Boca del Río, Monterrey, Hermosillo, Guadalajara, Zapopan, Nogales, Tijuana, Torreón, Ciudad Juárez, Querétaro y Mérida. Se embargaron más de 48,000 botellas de bebidas alcohólicas por no contar con la documentación aduanera que acreditara su legal importación, estancia o tenencia en el país, de las cuales 713 piezas resultaron con marbetes falsos. Estos operativos simultáneos, en los que se revisaron más de 400,000 botellas de bebidas alcohólicas como vino, ron, whisky, vodka, tequila, coñac, brandy y champagne, se llevaron a cabo considerando el Buen Fin. El SAT señaló que uno de los domicilios se localizó un tanque con alcohol etílico a granel y al lado una fábrica en condiciones completamente inadecuadas e insalubres, por lo que coordinó con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios una visita de inspección. Inflación incorporará al Triple Play. A partir del próximo año, se sumarán varios productos en la evaluación de los precios al consumidor, como pagos por rehabilitación de adicciones, mensajería y Triple Play, además de cambiar de año base. Con el cambio de año base, también se realizará un ajuste en los ponderadores de la inflación. Aquí entrarán algunos productos como el Triple Play, la rehabilitación por adicciones y servicios de mensajería, explicó en entrevista a Jorge Reyes, director general adjunto del Índice de Precios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Detalló que se incluirán 17 nuevos genéricos que, sumados a los 283 actuales, llegarían a 300. Indicó que en el rubro de protección social se agregarían los genéricos de consultas psicológicas, rehabilitación por adicciones y terapia física, así como guarderías y estancias infantiles. Reyes agregó que, como recomendación del Fondo Monetario Internacional, en el cambio de año base también se incluirán algunas poblaciones con menos de 15,000 habitantes, con la final de que el índice de precios se consolide como nacional. Cuando se realice el cambio, ahora se tendrá un estimado de la inflación por estado, que se incluirá en la forma en que presentamos la información, pues antes se presentaban 46 ciudades de la República, explicó. Previamente, el INEGI indicó al Financiero en un correo electrónico que las consultas psicológicas actualmente son una variedad del genérico, consulta médica, del grupo de objeto del gasto, salud y cuidado personal. Sin embargo, por efectos del clasificador, esa variedad se desagregó para integrarse en el genérico que también incluye la rehabilitación por adicciones y las terapias físicas. En el caso de las guarderías y estancias infantiles, ese genérico ya se cotiza actualmente y tiene el mismo nombre de la canasta vigente del INPC, pero actualmente se clasifica en el grupo de objeto del gasto, educación y esparcimiento, detalló la institución. Por otro lado, el rubro de artículos de recreación, jardines y mascotas tendrán un peso mayor, pues aumentará su ponderador en 1.06%. Por otro lado, el rubro de artículos de recreación, jardines y mascotas tendrán un peso mayor, pues aumentará un ponderador de 1.06%. En cuanto a los servicios postales, antes no aparecían, pero ahora tendrán un peso del 0.019% en la inflación total. En economía emprendedora, 5 datos que tal vez no sabías sobre la industria musical en México. La música juega un importante papel en la ambientación de un centro comercial. No en vano, diferentes instituciones crean conceptos favorables dentro del punto de venta con base en ella para promover una compra. Asimismo, esta industria ofrece al consumidor diversión y entretenimiento, además de que influye en el estado de ánimo. Por lo cual, te daremos 5 datos que tal vez no sabías de la industria musical en México. En el número 1, la forma en que se ofrecía música tuvo diversos cambios de acuerdo con el surgimiento de Internet y nuevas tecnologías. En relación, los ingresos de la música digital en México ascienden a los 73.1 millones de dólares tan solo en el 2015. México es uno de los países con menor consumo de música grabada, con 1.07 dólares por persona, ya que ocupa el tercer lugar de una lista de 10 países. La primera posición la ocupa China, con ingresos de 0.07 dólares, seguida de India, con 0.08 dólares. Asimismo, los últimos tres lugares del listado los tiene Canadá, con 9.74 dólares, Bélgica, con 9.94 y los Países Bajos, con 12.19 dólares. En el punto número 3, la penetración de esta industria en el usuario es del 20.50% en este año. Asimismo, se espera un crecimiento adicional del 13.74% dentro de 5. En el número 4, México forma parte de una lista de los principales exportadores en el mercado global de productos creativos. Asimismo, es la única nación en América Latina que está dentro de este listado que contempla 20 naciones a nivel mundial. En el punto número 5, la música a través de servicios de streaming ocupa el mayor volumen en la industria al obtener un volumen de mercado de 41.2 millones de dólares, tan solo en lo que va del año. Asimismo, hay que señalar que el año pasado Spotify dio a conocer que cuenta con 75 millones de usuarios activos, de los cuales 20 millones pagan por la suscripción. Y pues bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con Aquí Nadie Toca. Regresamos a Eco Noticias con Cono Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Bueno amigos, ya regresamos a Eco Noticias y en Economía Internacional. Economía peruana espera inflación superior a 0.14%. La economía peruana espera cerrar noviembre con un índice inflacionario superior al 0.14%, cifra alcanzada en octubre de este año, anunció hoy el gerente de estudios económicos del Banco Central de Reserva de Perú, Adrián Armas. El funcionario adelantó que si sigue la tendencia alcista de la inflación, esta entidad podría adoptar una medida en el alza de las tasas de interés de referencia que actualmente se encuentra en 3.5%. La decisión de la tasa de interés en diciembre va a depender a cómo se den las condiciones de inflación y sus determinantes, precisó durante una audioconferencia sobre el programa monetario de noviembre. Armas aclaró que esta medida aún no está decidida. Sin embargo, en caso de ser necesario, el banco adoptará esta medida para mitigar una eventual alza de la inflación por encima del rango meta. Perú registró en los pasados 12 meses un índice inflacionario cercano al 3.66% y se espera que al concluir el 2015 este índice podría oscilar cerca del 3.8%. El Banco Central de Reserva mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia el pasado jueves en 3.5%, debido a que las proyecciones del índice inflacionario se acercan gradualmente al rango meta de entre 1% a 3%. En otras noticias, China necesita crecimiento anual de 6.5% para cumplir metas. La expansión económica anual de China no debería estar por debajo del 6.5% en los próximos 5 años para cumplir la meta del Producto Interno Bruto, para 2020, indicó el sábado un alto funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en un seminario. Xu Lin, director del Departamento de Planación de Desarrollo de la Comisión, mencionó la cifra como el punto de referencia para duplicar en 2020 el PIB del país, y el ingreso per cápita de residentes urbanos y rurales respecto a los niveles de 2010. Si el crecimiento del PIB es del 6.9% este año, el incremento anual en el periodo 2016-2020 debe ser de por lo menos 6.5% para cumplir el objetivo. Calculó Xu, quien añadió que si la economía crece un 7% en 2015, la base del crecimiento debería ser del 6.5% en los próximos años. El presidente chino Xi Jinping explicó que se necesita un incremento anual del 6.5% para que China construya una sociedad modestamente acomodada hacia 2020. Para que China duplique en 2020 su PIB y renta per cápita tanto urbana como rural de 2010, se debe mantener un ritmo de crecimiento anual de al menos el 6.5% en el periodo 2016-2020, según las declaraciones de Xi Jinping. Xu explicó que la propuesta prioriza la innovación, que es calificada como una fuerza clave para el futuro desarrollo económico y que logre las metas durante los próximos 5 años. Las mujeres, mano de obra barata en Estados Unidos. Las mujeres en Estados Unidos necesitan un aumento salarial. Un nuevo estudio volvió a encontrar evidencia de que los hombres tienen una nómina más abultada que las mujeres en el país norteamericano. La brecha salarial existe aún cuando ambos tienen el mismo trabajo con las mismas cualificaciones. En general, las mujeres estadounidenses ganan 74 centavos por cada dólar que gana un hombre, concluyó PayScale, tras analizar los datos de más de 1 millón de personas. El informe también reveló otros hallazgos. Por ejemplo, no hay industria donde las mujeres ganen lo mismo o más que los hombres. No hay estado donde las mujeres ganen más que los hombres. Y la brecha es mayor mientras más alto se sube en la escala laboral. Esta no es una problemática de las mujeres, sino de la familia, la comunidad y la economía, dice Victoria Woodson, directora ejecutiva del programa Mujeres y Políticas Públicas de Harvard Kennedy School. Cuando las mujeres ganan menos, significa que entran menos dólares en la economía. Cuando las personas comienzan a trabajar recién graduados, la brecha es poca, pero aumenta con el tiempo. Para el momento en que las mujeres alcanzan niveles directivos altos, la diferencia se amplía. Los expertos dicen que el problema es doble. Las mujeres no están avanzando a más puestos de alto rango en las mismas tasas que los hombres. Y si lo logran, no reciben lo mismo. Las mujeres suelen pagar un costo profesional superior hasta por solicitar un aumento, dice Frank. Aunque muchos estadounidenses son conscientes de que las mujeres ganan entre 75 y 80 centavos por cada dólar que los hombres perciben, las mujeres de minoría reciben una remuneración todavía inferior. En otros datos, las mujeres afroamericanas solo ganan alrededor de 64 centavos por cada dólar que se le paga a un hombre caucásico. Y las mujeres hispanas les va aún peor, reciben 54 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco. Y pues bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, espero que se la hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el martes 24 de noviembre a las 10 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye.